Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy nace el doctor José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Se instala primer coloquio muñequero de Caracas. Gobierno Nacional inaugura primera farma mujer oncológica Nora Castañeda. Gobierno de Lara atiende 14 sectores del municipio Simón Planas afectados por las lluvias. Venezuela insta a la CAF a convertirse en el Banco de Integración Económica. Cuba resalta liderazgo de Xi Jinping en China para avanzar en construcción del nuevo socialismo. Científicos venezolanos desarrollan proyectos de investigación en espacios acuáticos. Cultura. El día de ayer la Fundación Red de Arte realizó la instalación del primer coloquio muñequero de Caracas e inauguración de la exposición de muñecas de trapo Grandes Personajes de Venezuela en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. La presidenta de la Red de Arte, Aracelis García, ofreció detalles del evento. Nos encontramos acá en las instalaciones de la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, quien por cierto está de aniversario durante estos días, celebrando lo que va a ser el primer coloquio muñequero de Caracas. Un espacio que reúne a una cantidad de investigadoras, investigadores, muñequeras y muñequeros, y gente también que decidió presentar una ponencia, estudiantes, y que van a estar disertando sobre la muñequería venezolana, sobre el sentir de la muñequería venezolana y la significación de la muñequería durante 3 días acá en la Casa de las Primeras Letras, desde las 9 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde. Aquí vamos a poder conseguir talleres también sobre cómo se hacen las muñecas y sobre todo acompañar las experiencias de las muñequeras que nos contarán cómo es que se hacen las muñecas y por qué además están haciendo muñecas. La muñequería en Venezuela en los últimos años ha cobrado una significación de mucha importancia porque esta muñeca de trapo acompañó a las mujeres, sobre todo a las mujeres, a los hombres también, pero sobre todo a las mujeres en todo lo que fue el proceso de encierro de la pandemia. Asimismo, la muñequera Karina Rivas resaltó la importancia que tiene la actividad muñequera en Caracas. Bueno, fíjate, estas actividades, primero fue un reto para las muñequeras, hacer muñecas de tamaño grande, ¿no? Y lo otro fue, bueno, llevar esta exposición, ¿no? Poder recopilar todas las piezas de más de 1 metro. Hay un gran compromiso. También tenemos una exposición virtual de manos de la compañera Miriam López, que, bueno, viene haciendo ese trabajo allí. Y, bueno, por supuesto, pues aquí en la Casa de las Primeras Letras expuesta una cantidad de muñecos y una diversidad de motivos, de temas, pero relacionado a los grandes personajes venezolanos de nuestra patria venezolana. Este martes, Gilberto Simoso y Xiomara Mistach, artistas de Afrotópico, canciones del imaginario urbano, fueron entrevistados en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad, donde expresaron el significado de su montaje musical. Bueno, es algo bien interesante porque el afrotrópico es el encuentro de la contemporaneidad venezolana, ¿verdad? A través de diversos géneros musicales nuestros e internacionales, pues, géneros estándar, ¿ves? Y Y es un espectáculo bien bonito porque resume en diferentes facetas, ¿ves? Diferentes, digamos, extractos, lo que puede ser la música venezolana urbana, ¿ves? Contemporánea. Okay. ¿Ves? Y entonces tenemos la suerte de que contamos con una cantante muy versátil, que es mi querida amiga Xiomara Mistach, que maneja el canto lírico, pero también maneja el canto popular. Y ahora está incursionando en el canto experimental. Ha sido toda una novedad, sí. Es toda una nueva experiencia, porque si bien es cierto, como dice Gilberto, yo soy cantante lírico, ¿no? Y como tal, bueno, estoy capacitada y he hecho ópera, zarzuela, música de cámara, etcétera. He cantado en ruso, en italiano, en francés, etcétera, etcétera. Todo lo propio, pues, del canto lírico y, por supuesto, mucha música venezolana y latinoamericana. Asimismo, Gilberto Simosa detalló un poco del proceso de Afrotrópico desde sus comienzos. Afrotrópico no es una cosa que nació ayer. Okay. Afrotrópico es el resultado de toda una experiencia desde la Orquesta Experimental Urba, que yo dirigí en los años 80, donde cuando estábamos todos los chamos trabajando en función de un lenguaje que nos identificara como generación, ¿ves? Y uno viene ya como cosechando esa cosa, manejando ese concepto de la mezcla, de la fusión, de buscar un sonido que nos identifique, una cosa que sea nuestra, así como por ejemplo Irakere, que tiene su sonido, así como los brasileños tienen su sonido, y dice, bueno, tiene una cosa, eso. Identificable, con cualquier parte del mundo, eso es venezolano, ¿ves? No es un poco eso, por ahí es el camino, ¿ves? De igual manera, los artistas extendieron sus invitaciones para este 28, 29 y 30 de octubre en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la Avenida Andrés Bello. Somos Cultura. En la Galería de Arte Nacional se desarrolló una serie de conversatorios para abordar diversos tópicos relacionados a la movida teatral venezolana y el cómo la fotografía ha jugado un papel fundamental en el relatar de una pieza de teatro mediante imágenes. El fotógrafo Félix Gerardi, quien participó en la exposición, expresó que su participación se enfocó más hacia el interior del país para que las personas conozcan lo que se hace en otras partes de Venezuela en el ámbito teatral. Asimismo, Gerardi añadió que las artes en la post-pandemia se encuentran en una especie de expansión en el ámbito cultural. Son las 2:09. Nacionales. Con motivo de la celebración del Día Nacional del Socialismo Feminista, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes la creación de una red de farmacias de la mujer con la inauguración de la primera farma mujer oncológica Nora Castañeda en la sede de Banmujer en Caracas. Asimismo, el mandatario nacional encargó a la vicepresidenta la ejecución de todos los planes de farma mujer en Venezuela. Y para eso es que tenemos que articular. Compañera vicepresidenta, quiero encargarla a usted de manera especial de la ejecución de todos estos planes de farmamujer oncológica y todos los planes que vamos a reanimar y reactivar para la atención del cáncer de mama, del cáncer del cuello uterino y de las enfermedades que más afectan a la mujer. Quiero encargarla a usted, compañera vicepresidenta, al lado del tremendo equipo de trabajo que tenemos, de la ministra de la Salud, de la ministra de la Mujer, un equipo feminista y además dedicado 24 horas del día a atender. Somos Noticia. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo en respaldo y restitución de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. De esta manera se ratificó lo firmado el pasado 21 de octubre de 2022 en el Puente Internacional Simón Bolívar, desde el Palacio Federal Legislativo durante la sesión ordinaria. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó que los intentos de anteriores gobiernos colombianos de golpear al país se pudieron resistir. Era tanto el odio que incluso les alcanzaba para odiar a sus propios connacionales colombianos y colombianas. Y cuánto daño le hicieron a las poblaciones de nuestras fronteras. Y cuánto odio derramaron en contra de los mismos colombianos y colombianas que viven en las fronteras con Venezuela. Y cuánto odio contra las venezolanas y contra los venezolanos. Quedará escrito en los anales de la peor canallada, las canalladas de Iván Duque y de Juan Manuel Santos en contra del pueblo de Venezuela. Pero resistimos, pero aguantamos, pero logramos enfrentar cada intento, cada acción, cada bomba que mandaron, cada sicario que mandaron, cada intento de promover fuerzas con el único objeto de atacar y agredir a Venezuela. El canciller de Venezuela, Carlos Faría, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que arribó a la República de Argentina para participar en los diversos encuentros, entre los que destaca la tercera reunión de la CELAC y sus pares de la Unión Europea. Asimismo, el encuentro entre la CELAC y la Unión Europea está previsto llevarse a cabo este jueves 27 de octubre en Argentina y se considera que será un acercamiento importante para la paz y complementariedad bilateral. La Cancillería Argentina sostendrá días previos una reunión con los 32 ministros de Relaciones Exteriores que integran la CELAC para afinar detalles que serán parte de la agenda del encuentro. Regionales. Durante el paso de las ondas tropicales número 45 y 46 por el territorio venezolano, la región larense contabiliza 80 familias afectadas por anegación de viviendas en el municipio Simón Planas del estado Lara. La información la suministró el gobernador Adolfo Pereira, quien explicó que equipos de Protección Civil y Administración de Desastres se encuentran desplegados en las zonas afectadas junto a los organismos de seguridad 911 y el equipo de desarrollo social. Asimismo, Pereira detalló que en la parroquia Sarare se registraron afectaciones en varios sectores. Son las 12 y 14 minutos. Este martes, en cooperación entre el Gobierno Nacional y el Poder Popular, se inauguró la primera empresa textil en Caraballeda, estado La Guaira. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, destacó ante los medios de comunicación la importancia de esta actividad. Es una empresa de producción textil de propiedad social indirecta, la cual hemos hecho con 27 mujeres y hombres, pero más mujeres, de la parroquia Caraballeda, que bueno, inician este gran proyecto con 17 máquinas de coser, máquinas de bordado y bueno, y todo un conjunto de maquinaria que les va a permitir garantizar, abastecer las necesidades prioritarias que tenga el pueblo venezolano. En esta oportunidad me acompaña la propia presidenta del Fondo Nacional para el emprendimiento que ha creado el presidente Nicolás Maduro, la licenciada Marjorie, quien además ha venido a esta inauguración para asegurar en nombre del presidente un primer contrato de elaboración de uniforme al máximo de la capacidad productiva que tengan estas mujeres trabajadoras. Qué emoción siente uno de ver que todo lo que teorizaba Chávez con los temas de la propiedad social indirecta, directa y que están en las leyes de economía comunal, hoy se hace realidad en el estado de La Guaira con una experiencia que nace además el Día del Socialismo Feminista. Economía. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló que el Banco de Desarrollo de América Latina puede contar absolutamente con Venezuela y para convertirse en el Banco de Integración Económica y el desarrollo de este gran bloque que debería ser América Latina y el Caribe. Durante el primer encuentro de funcionarios del Banco de Desarrollo de América Latina, la vicepresidenta ejecutiva dio una línea guía para la integración regional, en la que invita a los países integrantes de la CAF a darle prioridad a la producción en la región latinoamericana. con la finalidad de fortalecer la comunicación y comercio electrónico en el país. La ministra de Comercio Nacional, Delis Álvarez, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que sostuvo una reunión con desarrolladores de la red social Venap y empresarios. Asimismo, Álvarez detalló que llegaron al acuerdo de promover alianzas estratégicas a fin de fortalecer nuevas vías de comunicación y el comercio electrónico en una relación de ganar-ganar. La red social Venap fue desarrollada por emprendedores venezolanos y puesta en marcha en mayo del presente año. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó el liderazgo de su homólogo de China, Xi Jinping, como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China ante su reelección este domingo. Díaz-Canel expresó que tiene la convicción de que en el nuevo mandato ante el Comité Central del Partido Comunista de China, Jinping junto a su pueblo avanzarán hacia la construcción del nuevo socialismo. Son las 2 y 17 minutos. La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz de Bolivia acordaron con el gobierno pagar un impuesto único aplicable al valor bruto del oro en un 4.8% y cesar las medidas de presión. En este sentido, el convenio fue posible tras una ronda de conversaciones iniciada a las 19 horas del pasado martes, que se extendió hasta horas de la madrugada. De acuerdo con los sindicatos, el impuesto se trata de un porcentaje intermedio, ya que las autoridades propusieron un régimen tributario del 5% y los auríferos ofrecieron un 4.5%. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron que Irán anunció este miércoles sanciones contra 12 personas y 8 entidades europeas, por lo que consideran apoyo al terrorismo e incitación a la violencia. Asimismo, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que las sanciones son una respuesta recíproca a las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea a mediados del mes de Irán. Las personas y entidades han sido sancionadas debido a sus acciones deliberadas de apoyo al terrorismo y a grupos terroristas, la promoción e incitación al terrorismo y propagación de la violencia y el odio. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y 3 de sus hijos podrían ser llamados a testificar en un juicio por fraude en Nueva York, dijo este martes el juez que preside el proceso. De acuerdo con el diario The Hill, el magistrado Juan Merchan afirmó que el magnate y sus descendientes, Donald Jr., Eric e Ivanka, declararían bajo juramento en la demanda contra la organización Trump en ese estado norteamericano. De igual forma, podría ser convocado Michael Cohen, ex abogado personal del republicano. Somos periodismo. Tecnología. Como parte de una de las acciones estratégicas promovidas por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA, integrantes de la comunidad científica venezolana adelantaron 11 de 15 proyectos de investigación en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Los 15 proyectos de investigación también serán desarrollados en la costa guaireña y mirandina de la geografía venezolana y consisten en el fomento y el desarrollo de las actividades relativas a la ciencia, en las aguas jurisdiccionales de nuestro país. Los proyectos se encuentran distribuidos en tres líneas de investigación: conciencia acuática, impacto ambiental y biodiversidad. Son las 2:21. Científicos de Chile preparan un ensayo único en el simulador de terremotos más grandes de Sudamérica para comprobar sus efectos en edificaciones y proponer nuevos sistemas constructivos. La instalación se encuentra en la Universidad de Santiago y en ella se pueden realizar pruebas de movimientos telúricos sobre estructuras de mediano y gran tamaño, principalmente civiles, explicó el doctor Eric Saavedra. De igual modo, Saavedra explicó que se trata de una plataforma de acero que funciona mediante bombas hidráulicas y recibe instrucciones desde una computadora. Allí se hacen estudios de fatiga en construcciones, vibraciones en estanques, conexiones y daños a estructuras de hormigón, madera y acero. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de irnos, al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la artesana y muñequera Karina Rivas a propósito de la instalación del primer coloquio muñequero de Caracas e inauguración de la exposición de muñecas de trapo Grandes Personajes de Venezuela. Ya regresamos. José Gregorio Hernández Cisneros, también conocido como el médico de los pobres, nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, Estado Trujillo. En el año 1882, inicia sus estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, cursó estudios en Europa, preparándose en áreas como microbiología, bacteriología y fisiología experimental. Gracias a su valioso aporte científico, José Gregorio Hernández es considerado el fundador de la bacteriología en Venezuela, área a la que dedicó especial atención durante su ejercicio profesional. En su carrera como profesor universitario, se le atribuye la enseñanza del uso del microscopio en la Cátedra de Medicina. Además de su trabajo en la ciencia, se caracterizaba por la devoción con la que atendía a sus pacientes. En algunas ocasiones no percibía ningún ingreso por las consultas médicas si el paciente no tenía cómo pagarle. En aquel entonces, el doctor José Gregorio Hernández ya era considerado un santo. Después de su muerte en el año 1919, la Iglesia venezolana abre la causa de canonización en 1949, con el fin de recopilar pruebas que puedan ser presentadas ante el Vaticano para demostrar las virtudes cristianas del médico de Isnotú. El 18 de enero del 2019, el cardenal Baltasar Porras entrega ante la Congregación para la Causa de los Santos el expediente de la niña Yaxuri Solórzano, como prueba de haber sido curada por la intervención milagrosa del doctor Hernández. El 27 de abril del 2020, la Comisión de Teólogos de la Congregación certificó la intervención del doctor José Gregorio Hernández en la curación de Yaxuri Solórzano. Un año después, el 30 de abril del 2021, a las 10 de la mañana, José Gregorio Hernández es declarado oficialmente beato de la Iglesia Católica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:25. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Visita albaciudad.org.

fortaleciendo nuestras tradiciones en las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa en La Carlota. Todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana podrás aprender y disfrutar de la danza tradicional. No pierdas esta oportunidad. Las 12 y 31 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, este miércoles conversaré con la artesana y muñequera Karina Rivas como parte de la instalación del primer coloquio muñequero de Caracas e inauguración de la exposición de muñecas de trapo Grandes Personajes de Venezuela. Buenas tardes, Karina. Te saludo nuevamente, Angie Vélez. Bienvenida a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Angie Vélez? ¿Cómo están? Gracias a nuestros amigos de Alba Ciudad. Chévere. Karina, cuéntame cómo es tu participación en este coloquio que se inauguró el día de ayer. Bueno, fíjate, hoy, ayer y hoy, hasta el viernes estaremos aquí en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. Pero mi participación está en una, estoy exponiendo 5 piezas, 2 que ya han sido expuestas, que es Bolívar y José Gregorio, y aquí se está inaugurando una pieza del doctor José Vicente Rangel el Vale, una de una venezolana que, bueno, se llama Venezolanidad, que tiene que ver componentes que ver con nuestro arraigo como venezolanos y venezolanas, y hice a Simón Rodríguez. Bueno, también estamos aquí en su casa, y que bueno, mañana se conmemora parte de su cumpleaños. Entonces, bueno, estamos aquí exponiendo estas piezas de gran tamaño, que son tienen más de un metro, y estamos también hoy, tenemos ponencia, me toca hoy a las 2:30, están invitados todos y todas a participar en esta ponencia que se llama Muñecas, Palabra y Canción, en donde, bueno, estaremos exponiendo sobre las muñecas de trapo en diversas partes, ¿no? Donde algunos personajes han escrito sobre las muñecas y algunos temas musicales que se le han sacado, como Sobeida la Muñequera. Chévere, Karina, cuéntame algo. Ayer comentabas, mientras conversábamos, que este ha sido también un reto, el hecho de que, bueno, están haciendo muñecas fuera del tamaño que se acostumbra a hacer, más de un metro. Sí, ha sido un reto para una cantidad de muñequeras y muñequeros. Nosotros estamos agrupados en un grupo que se llama Grupo Amoroso, donde hay más de 80 muñequeras, y claro, ahorita no estamos participando tantas porque, bueno, hacerlas en esa dimensión fue un reto para muchas, ¿no? Ya yo venía haciendo esa práctica y algunas de las compañeras, pero bueno, nos pusimos ese reto y entonces se están exponiendo alrededor de más de 20 piezas de diferentes temáticas en torno a nuestra venezolanidad, esta diversidad que tenemos aquí en el país. Y también entregamos ayer, hicimos unos obsequios a todos los visitantes, unas mini muñecas. También fue un reto para algunas que trabajan otros formatos, ¿no? Estamos acostumbrados a formatos intermedios, muñecas de 25, 30, 40 centímetros. Y bueno, nos fuimos a los extremos, a las muñecas muy mínimas, de centímetro a metro y algo. La más alta creo que tiene 1.47. Chévere, Karina, cuéntame algo. ¿Cuál es la importancia que cree usted tiene este tipo de actividades, pues, después de haber retomado en momentos, pues, de pandemia? Sí, bueno, la importancia es que, bueno, muchas mujeres y hombres también que, bueno, estuvimos pasivos en la pandemia creando. Hoy estamos sacando mucho de mucha de esta producción. Y lo otro también tiene que ver con la importancia del rescate de los juguetes tradicionales, de la muñeca como tradición cultural venezolana, y que, bueno, estamos aspirando que prontamente sea declarada la muñeca de trapo como patrimonio nacional en Venezuela. Pues en varios países se ha estado luchando esto, y bueno, nosotros aquí en Venezuela, las muñequeras y los muñequeros, vamos por esta aspiración. Igualmente, bueno, estamos en el reto de romper en el récord Guinness, hacer más de 5.000 muñecas, pero bueno, es un proyecto que está proyectado para el 2024. Chévere, Karina, ya apartando un poquito el tema de la inauguración del coloquio que se dio el día de ayer en las Casas de las Primeras Letras, cuéntame un poquito sobre tu trayectoria como muñequera y artesana. Ya tienes 25 años elaborando muñecas de trapo y también has estado en varias exposiciones y ventas de muñecas. Sí, tengo más de 25 años. Bueno, con la muñeca ha sido para mí una cantidad de cosas, más allá de que, bueno, me ha ayudado, me ha permitido sostenerme y mantenerme, ayudar a criar a mis hijos, porque soy madre soltera. Me ha ayudado, nos ha permitido mostrar a través de la muñeca lo que somos, ¿sí? El arraigo que tenemos los venezolanos y venezolanas, y igualmente me ha permitido, pues, desarrollarme, crecer, sanar, evolucionar. La muñeca de trapo, pues, lleva consigo una cantidad de cosas, y aparte de eso, bueno, enseñar a nuestra gente. Por ejemplo, mi nieta, mis sobrinas están interesadas en la construcción de las muñecas, y creo que eso es lo que nosotros queremos dejar en el legado de nuestras niñas y de nuestros niños también, la elaboración de las muñecas. Karina, fíjate algo, si por lo menos hay alguien que nos está escuchando en este momento y está interesado también en, pues, aprender en esta bonita arte, ¿qué deben hacer? ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Das talleres también? Sí, dicto talleres. Hemos estado dictando en este coloquio. Esta exposición va a estar durante un mes, y aquí en la Casa de las Primeras Letras vamos a dictar algunos talleres para las muñequeras, pero también me pueden contactar por 0416-705-5055, ese es mi número telefónico. Igualmente estoy en Instagram por el @artecarina2. Allí también estoy a veces mostrando algunas cuestiones. Todavía no hemos visitado ningún taller por Instagram, pero bueno, prontamente tendremos esa experiencia. Y bueno, no, los invitamos a que se sumen. Este es un mundo maravilloso, hermoso, en donde podemos evolucionar y crecer. Y bueno, hoy en día, bueno, somos una familia de más de 80 muñequeras y se siguen sumando. Ahorita conocimos algunas que tienen de Trujillo, de Portuguesa, de Falcón. Hay un movimiento muy interesante por ahí. Chévere, Karina. Para ir cerrando ya, porfa, extiéndeles la invitación a los que nos escuchan en este momento a que asistan y que no se pierdan esta exposición tan bonita que se está llevando a cabo en la Casa de las Primeras Letras. Sí, claro, por supuesto. Los invitamos a la exposición, que estará un mes aquí con grandes personajes de Venezuela en la Casa de las Letras, Simón Rodríguez, aquí subiendo la Avenida Panteón, empezando para subir al Panteón Nacional. Y igualmente también los invitamos al coloquio, que, bueno, serán conversatorios desde hoy hasta el día viernes. Ya pasamos dos conversatorios hermosísimos, maravillosos, y bueno, ya ahorita a las 2:30 me corresponde a mí, y el viernes tenemos un 22, así que vénganse a disfrutar, a compartir, a intercambiar esta experiencia maravillosa de las muñequeras de Venezuela. Vale, muchísimas gracias, Karina. No, gracias a ti, mi amor. Abrazo fraterno. Igualmente. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Y con esta entrevista a la muñequera y artesana Karina Rivas, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos feliz tarde.